viento en el portón, y yo aquí en esta soledad. Cierro la ventana, hay frío en nuestro cuarto, y yo aquí sin aquel abrazo. Loco por sentir tu cuerpo, loco por sentir tu gusto, loco por besar tus besos, matar la tristeza, y este mi deseo. Ven, no te demores mucho, mi cuerpo está reclamando. Dame todo tu cariño, estoy aquí muy solo, te estoy esperando. Cuando te veas llegar, tira la ropa mojada. Cuando te veas llegar, va la tristeza a salir, y en nuestro cuarto vivir temporal de amor. No demores, amor, estoy esperando. Loco por sentir tu cuerpo, loco por sentir tu gusto, loco por besar tus besos, matar la tristeza, y este mi deseo. Ven, no te demores mucho, mi cuerpo está reclamando. Dame todo tu cariño, estoy aquí muy solo, te estoy esperando. Cuando te veas llegar, tira la ropa mojada. Cuando te veas llegar, va la tristeza a salir, y en nuestro cuarto vivir temporal de amor. Cuando te veas llegar, tira la ropa mojada, quiero ser la toalla, ser tu abrigo mejor. Cuando te veas llegar, va la tristeza a salir, vivir temporal de amor.